de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, pese a que la Cámara de Apelaciones anulara la prisión preventiva por un error técnico procesal. Agostín está acusado de asesinar a su expareja Erika Soriano, quien estaba embarazada cuando desapareció. El abogado de la familia Soriano, Marcelo Maceo, explicó que el juez fundamentó su decisión en los elementos probatorios que hay en su contra. Y dijo además que hubo un intento de fuga por parte de la Agostina cuando trató de viajar al Paraguay. Títulos. El local de la mesa de enlace agropecuaria tuvo un disparacatamiento. El presidente de la Sociedad Rural asegura que el gobierno emplazó a la entidad a dejar el predio de Palermo en 30 días. Mauricio Macri confirmó que cerrará la línea A del subte por 60 días desde la primera quincena de enero para cambiar los vagones. Los metros delegados aseguran que no es necesario suspender el servicio tanto tiempo para hacer la renovación. La procuradora general, Gilles Carbó, recomendó a la Corte Suprema que dé por extinguida la medida cautelar de Clarín. El máximo tribunal comenzará a analizar hoy las solicitudes presentadas en relación a la constitucionalidad de la ley de medios. Los bancarios no acataron la conciliación obligatoria y hoy no habrá atención al público. Reclaman que se adelante la paritaria del sector y una recomposición salarial. El gobierno oficializó los argumentos que esgrimirá ante la Corte de Nueva York contra los fondos buitre. Dos empresas sumaron su apoyo a la posición argentina y advierten sobre los efectos que tendría un fallo desfavorable a nuestro país. El canciller Héctor Timerman se reunió con familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA. Dialogaron sobre las negociaciones con Irán y les garantizó que el gobierno está en el camino de encontrar a los responsables del ataque. Fallecieron un joven y una mujer que habían sido heridos durante los saqueos en Rosario. El gobierno de Río Negro prepara una denuncia penal con los nombres de los organizadores de los asaltos a negocios. Murió el único ejemplar de oso polar del zoológico de Buenos Aires. Winner, como había sido bautizado, falleció a raíz de las altas temperaturas registradas el 24 de diciembre. Juan Román Riquelme admitió haberse reunido con Carlos Bianchi y hoy sellaría su retorno a Boca Juniors. El Rolfi Montenegro es el nuevo refuerzo de Independiente. El vicepresidente de Venezuela respondió a cuestionamientos de la oposición sobre el estado de salud de Hugo Chávez. Nicolás Maduro dijo que siempre informaron con claridad sobre el tema y aseguró que el mandatario ya camina. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Guillermo Vidondo, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, sí, en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón, que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta. Nacional. Canta, canta. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron dos minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo está mi agente naranja? Muy bien, Eduardo. Buen día para buen vos, día, para todos. ¿Cómo van? Día. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué? Bien, anaranjada. Anaranjada. Sí, sí. Le dijeron que la imagen de Scioli estaba bien, le dijeron que Monsanto estaba mal. No, simple gusto. Es un lindo color. Sí. Y además muy linda trama esa blusa. Sí, en serio. La trama, quién sabe en qué terminará eso. Amar la trama. La trama. Qué momento. Adrián Corol se vino de Azul Francia. El tipo está atento a la onda de lo que viene. A Don Sanfán. Hoy cumple de perdida, así que por eso debe ser. Uy, no. Otra vez. Basta con de perdida. Es como tu Monsanto. Recién decíamos, hoy es un día para Custurica. Hoy es un día underground, decíamos. Sí. ¿No? Underground. Fíjese, Paredero, sí. Las dos personas que más se oyen en las radios son dos conductores de subtes. Claro. Pianelli y Maduro. Sí. Qué delantera, ¿no? Qué jugador. A Maduro no lo tengo. Maduro es un muchacho de 1.90 y pico que yo lo vi. La primera vez que lo vi físicamente, llevaba dos valijas de un tamaño inmenso. Y yo dije, ¿qué lleva ahí? Celulares. ¿Por qué? Porque lleva 200 teléfonos, porque la CIA le tiene pinchado todos los teléfonos con los que se comunica con Chávez. Claro. Entonces estábamos en un avión y Maduro tenía todos teléfonos esos satelitales que puede llamar desde la estratosfera y no se sabía desde cuál llamaba y le cambiaban de celular en un tipo que le daba uno y le daba el otro, ¿no? Y parte de la comunicación, ¡qué vida relajada! Sí, bueno, y le voy a decir una cosa, eso fue en camino de Venezuela a Colombia, fines de diciembre de 2012. O sea, para esta fecha de hace 5 años, de 2007. Estaba recién salido Néstor Kirchner del cargo de presidente y estábamos de Venezuela yendo a Colombia y la CIA quería detectar si Chávez o alguno, o Marco Aurelio García, o Jorge Tayana, o el mismo Néstor Kirchner, podían tener comunicaciones telefónicas con la FARC y así detectar dónde estaban los supuestos retenidos o prisioneros que iba a liberar la FARC. Entonces llegamos a Colombia, a la zona de frontera, la recepción no la hizo personal diplomático de Colombia, sino la hizo un personal militar muy generoso por la cantidad que eran y la calidad del armamento que tenían, y la delegación argentina la recibió Martín Balsa, que hoy está en Buenos Aires, actual embajador en Costa Rica, en ese momento embajador en Colombia. Entonces le dicen a Néstor Kirchner, un coronel enviado por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y le dice, no, por su seguridad, el presidente Uribe le ofrece una residencia para usted. Y Néstor miraba como diciendo, ¿dónde me querrán llevar? Para su seguridad, para su seguridad, para su seguridad. Bueno, después de un diálogo, que por supuesto varios de los que estábamos ahí acompañando como periodistas de la comitiva no nos enterábamos de nada, después de un diálogo deciden ir a ese lugar. Y al otro día, a la mañana, nos contaron, ya no importa si era Jorge Tayana, que estaba en la comitiva, o el mismo Martín Balsa, o un coronel que acompañaba a Martín Balsa, que ahora les voy a contar una anécdota, detectaron muchos drones, muchos aviones no tripulados en la en el lugar que le ofrecía Álvaro Uribe a Néstor Kirchner, ¿eh? Es decir, que en vez de murciélago, vio que en la noche se da mucho el murciélago, en vez de murciélago pasaban drones. Y en el colectivo donde viajábamos los periodistas, se subió un hombre de camisa cuadros, engominado, y empezó a contar una cantidad de cosas de la historia de Colombia con un conocimiento de la historia extraordinario. Entonces, en un momento le hago un par de preguntas, después se acerca y le digo, ¿vos sos de Cancillería? No, dice, yo soy de Ejército, dice, soy retirado, siempre he sido una persona muy cercana a Martín Balsa. Me dice, ¿y vos quién sos? Y le digo, yo soy fulano. No me digas, dice, lo hubiera llamado mi mujer. Y yo digo, caramba, qué raro, un hombre de ejército que no bien me conoce a mí, diga, lo hubiera llamado a mi mujer. Caramba, ¿qué tendrá esto? ¿No? Entonces yo puse usted? Cara a mi pobre ejército. Claro, yo. ¿Qué es eso? No, que le sale muy bien. Claro. Yo no. Pero... yo nunca. ¿No? Y entonces yo me quedé intrigado. Lo hubiera llamado a mi mujer para que me mande los ejemplares de la voluntad, así me lo firmabas. Genial. Yo me quedé tranquilo, porque dio 3 ejemplares de la voluntad a un coronel del ejército, yo encantado. Ahora imagínese si me hubiera dicho alguna otra cosa el coronel del ejército. Y la verdad que fue una cosa muy gratificante, porque uno dice, bueno, una persona muy formada políticamente, que tenía esa visión de la historia política de Colombia tan afinada, tan prolija, formado en el ejército con una visión amplia y que además haya sido el lector de la voluntad, dice, caramba, ¿no? Bajo tierra, underground, no solamente hay custuricas, no solamente hay maduros, sino que también hay muchos. Bueno, por algo Martín Balsa, me pongo de pie, es un tipo extraordinario. Bueno, dejo de pavadas, le cuento a uno que le pasó el otro día a Martín Balsa. Martín Balsa es un hombre de edad, muy estricto en la formación física. Un nadador, ¿no? Nadador, artillero, excombatiente de Malvinas, un tipo de una familia de clase media sin nombre en el ejército, embajador en Costa Rica y deportista. Además de nadador, el tipo se entrena, mide 1.95 m, Martín Balsa, se entrena corriendo. Y el otro día estaba corriendo pantalón corto y sin remera, por las calles de la capital de Costa Rica. Pasa por un barrio residencial por donde corría y un señor con su 4x4 dio marcha atrás. Se lo llevó recontrapuesto. Lo tiró al diablo y estaba un señor grandote en zapatillas y pantalón corto. Llegó la ambulancia y lo llevó a un hospital público. Lo atendieron muy bien. Dio sus señas particulares. Lo dijo, yo soy el embajador argentino... Al rato, por supuesto, cuando hicieron llamar a la embajada de la familia, la familia, él enviudó, por eso Martín Balsa viene los 24 para ir al cementerio, llevarle flores a su mujer, ahí se enteraron que era el embajador. Y por supuesto dice, muy buena la atención de la salud pública costarricense, ¿no? Esa es la austeridad de un tipo que... En un país sin militares, ¿no? Claro, un militar en un país sin militares. Curioso, le podrían haber sacado tarjeta roja y decir, no, acá militar. Si yo lo jodía con eso, digo, pero vos te mandan de embajador a un país sin militares. Y entonces me dice, no te equivoques, dice, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahí. Y sacaba pecho, un tipo grande, y dije, interesante. 7:10 de la mañana, mi querido Horacio del Prado, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Mirando los tableros, llamémosle políticos del deporte, Riquelme, a punto de volver a Boca, les canta jaque mate, los tiene acorralados a los dirigentes de Boca porque les pidió un año más de contrato, les pidió alargar el contrato. Ellos se reunieron en casa de Bianchi, en la casa de Bianchi. Algunos dicen Riquelme 2015, ¿no? Sí, Riquelme a la casa de Bianchi, el presidente de Boca, Angelici, a la casa de Bianchi, allí acordaron el regreso y a solas, Riquelme con Angelici, le pide más contrato. O sea, no, perdón, ni voy a volver, le pide más contrato. Dejemos... Vamos por más, dirían los opositores. Claro. Van por todo. Y yo creo que es jaque, bueno, y tiene que jugar una pieza, sacar al rey Angelici, porque si no va a seguir el camino que están siguiendo todos. Los reyes cabreros revuelven el mazo buscando un yovaca para disparar, ¿no? Decía el tango. Pasa lo mismo exactamente en la Copa Davis, donde Juan Martín del Potro, que tiene 10 años menos que Riquelme, 34 Riquelme, 24 del Potro, le canta jaque como si Martín Haidt, el capitán de Copa Davis, fuese Falcione. Y parece que metió la pata Haidt, con lo cual la falta, la ausencia de del Potro, yo creo que no hay inocentes en esto, como diría Mariscal Perfumo, pero la ausencia de del Potro en el match inminente de Copa Davis ante Alemania lo deja muy mal parado a Martín Haidt, lo deja que si vos te muestras una foto de Falcioni y de Haidt no sabés quién es quién. No, una cosita interesante del día de ayer, que había como una especie de cadena nacional en la puerta de la casa de Bianchi. Algunos móviles de algunos medios tenían más de una cámara, y tenían una cámara fija sobre la casa de Bianchi, y después la cámara que seguía a los que iban saliendo. Sale Angelici, van todos los medios con Angelici, se van de la casa de Bianchi. Cuando sale a Riquelme, peor, no queda nadie en la casa de Bianchi, pero quedó una cámara enfocando a la puerta, pero no había ni periodista ni nada porque se fueron todos con Riquelme. Se lo ve en cámara salir a Bianchi en Bermudas, que era la nota, era Bianchi, indudablemente, no había nadie para preguntarle nada porque había quedado la puerta abierta. Entonces, Carlos Bianchi se asoma medio en cuclillas, cierra la puerta y vuelve corriendo para adentro. Y era la voz de Bianchi. No había nadie para preguntarle ni para decirle nada a Bianchi. Pero la imagen, esa imagen, decía mucho, quedó la puerta abierta. Bueno, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700. ¿Cómo está el tiempo ahora en la ciudad de Buenos Aires? 17 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 68%, el cielo está parcialmente nublado y viento del sudeste a 6 kilómetros y el pronóstico anticipa para hoy una máxima que alcanzaría los 25 grados. Mauricio Macri dijo, empecemos por la A. Y cerramos la A. Y cerramos ¿qué la le parece? Grupo A. Empezar cerrando. Sí, es eso es un buen... ¿eh? Así que vamos a tener enero y febrero sin A. Y quizás un poquito más de enero y febrero. Arranca el 15 de enero la remodelación de la línea A de subtes, de esos subtes de madera tan lindos en realidad, que son para el museo. Pasa ya a partir del 15 de enero a ser reemplazados por nuevos vagones. Así que bueno, aparentemente mediados de febrero, fin de febrero, esto debiera estar ya concluido, estas obras, que esperan que bueno pueda incluir más cantidad de, no solamente la mejora en términos de confort, sino más cantidad también de pasajeros. Ahí van a ver los autos comprados en China, ¿no? Exactamente, eso está. Sí, bueno, hay que ver quién es el importador, porque Franco Macri, ustedes saben que tiene el Belgrano Cargas, compra vagones, vende vagones, siempre. Algún negocito hay ahí, sí. Ahora, yo te digo una cosa, los vagones del subte A para mí son los más cómodos que hay. Son los más grandes, tienen asientos de madera que son fantásticos. Se hacen creer. No transpiran como esa. Está la historia. Son grandes, porque los otros están hechos para gente chiquitita, asiática. Pero no es negocio reparar, que los trabajadores argentinos reparen vagones, ¿no? No es negocio que haya talleres ferroviarios en Tafí Viejo, en Junín. No es negocio, el negocio es comprar. Y si no hay negocio, no hay política. Curioso, ¿no? Yo el otro día les conté, hace poco en CN23 vino el embajador de China y cuando le pregunté por los vagones de tren, me dijo, no, ya están todos acá, están en la aduana, yo no sé. Claro, pero tiene que ver con esto. Los compran, después irán para, se los darán a la ciudad, se los descontarán del presupuesto de la ciudad, de la nación. Pero la verdad, si uno se pone a pensar en transporte, recordemos hace muy poco la entrevista con la delegada del taller de Castelar, que uno puede decir, bueno, es de la Conta, no es de la Conta, pero dice, no, acá llegan en esas camionetas nuevas de la Volkswagen, llegan esas camionetas nuevas los muchachos, dice que se las compran a Guido Guidi, dice, con ellos tienen negocio, y acá vienen a mirar, dice, y la empresa de limpieza es Curro, y uno dice, son los talleres, ese es el laboratorio, es lo que queda de la industria nacional, son los autopartistas, a partir de ahí reconstruís, bueno. No es negocio, y uno dice, esos vagones, seguramente si tienen problemas de seguridad, bien reparados, de a 10, sin cerrar la línea. Pero bueno, estamos con otra cabeza, Ley de medios. ¿Le parece? Alejandra Gils Carbó ayer recomendó a la Corte Suprema, hay que decir, Alejandra Gils Carbó tiene una responsabilidad muy grande al frente de la Procuración General, la jefa de los fiscales, pero sus dictámenes son no vinculantes, es decir, es algo que la Corte Suprema puede tomar o no. Es simplemente un dictamen de alguien que es la persona del Ministerio Público, es alguien que está puesta por el Poder Ejecutivo. Si bien tiene acuerdo del Senado, se supone que es un dictamen de alguien favorable al Poder Político. ¿Y esa recomendación es parte de su derecho? Y además en muchos casos la Corte pide el dictamen de modo tal que es algo que es tener la voz de como un respaldo. Y además porque Alejandra Gils Carbó es muy respetada como jurista, hay que decirlo, El Bebe Ríe es una de las bajas de este año, alguien que desde mi punto de vista merece todo el respeto como trayectoria, como jurista, como académico, como hombre probo, pero bueno, tuvo una dificultad política a raíz de un tema muy sensible como es Amado Vudú, la presidenta y todas estas historias, y le pidieron la renuncia. Pero no fue una persona que uno diga, bueno, mirá, fue alguien irrelevante. No, no, fue una persona un poco más joven de edad, pero con una trayectoria brillante que todos, aun quienes no comparten sus puntos de vista, dicen es una persona extraordinaria. Así que está ese dictamen y está la reunión del pleno, claro, hoy de la Corte Suprema. Que es importante mencionar que no necesariamente debe darse a conocer hoy lo que resuelvan. Hoy analizan el pedido de Prasaltum, no necesariamente va a haber una respuesta, porque de algunos medios se presta la información a que hoy va a haber una novedad o un pronunciamiento sobre si se acepta o no. Puede que lo digan. Lo que pasa es que es curioso que todos los medios, con distintas posturas, todos quieren apurar a que la Corte dictamina hoy. Hoy dictamina la Corte, hoy dictamina la Corte. En realidad hay dos temas sobre los que tiene que fallar la Corte. Uno es el pedido de Prasaltum del Poder Ejecutivo, que a todas luces quienes lo miran técnicamente, cosa que por supuesto yo no estoy en condiciones, pero los que dicen lo que dicen es técnicamente no procede. Digamos, hay una cuestión que tiene que pedir el Prasaltum quien fue perjudicado por un dictamen. En este caso, el dictamen de primera instancia del juez Alfonso, muy interesante desde el punto de vista del contenido, fue muy favorable al gobierno, a la postura del gobierno nacional. De modo tal que pedir el Prasaltum es simplemente diciendo, señores, nosotros sabemos que esta Cámara nos va a jugar en contra, pero desde el punto de vista del procedimiento penal no procede, no es... Tendría que haber pedido la otra parte, lo tendría agravio, que haberle pedido, agravio. Pero ¿por qué no lo pide Clarín? Porque quiere que se quede estacionado. No. Quédate acá. ¿Qué persona? Quédate acá en casa. Porque si pasa el 28 ya cuando estás en es? Casa, sí, es la... estás en casa. Sí. Es un lindo fallo, te dice. Sí, claro. Saberlo apreciar. Ahora, lo que sí puede tratar es el recurso extraordinario que pidió la Corte ante la Cámara Civil. Para que la Corte trate también eso. Que eso puede sí que, pero no respecto al otro. Pero bueno, por lo menos será tratado hoy. Y lo de Gil Carbó, que decís, Eduardo, sin duda no es un detalle menor que la procuradora se presente. Sí, si bien no es vinculante, es un respaldo importante. Escuchando a Damián Loretti días pasados, cuando nos decía para abril o para mayo. ¿Te acuerdas de esa canción del Prado? Las cerezas. Era joven, ¿no? Sí, pero yo era un 45 joven. 45 años, 50 Mira, años. Tipo... Sí, pero yo ya era repelía ese tipo de canciones. Fíjate, yo fui un joven viejo. ¿No te gustaban las cerezas? No, no me gustaba el Club del Clan, nunca me gustó nada de eso. Me gustaba el folclore y el tango. Agarré justo esa camada, que es la camada que tuvo la suerte de Perfumo, ¿no? Nos salvamos del Club del Clan. Bueno, lo que nadie dice es que nadie augura que la Corte hoy tome una decisión temeraria en el sentido de decir se acabó todo. Es probable que la Cámara se quede con el tema de fondo, que le dé una recomendación de cumplir con plazos relativamente perentorios, porque esto se empezó hace muchísimo y bueno, en eso estamos. 7:20 de la mañana. Vamos a tratar de hablar, si está en línea, con José Pepe Di Paola, el padre que, todos saben, estuvo acá durante años, al lado del Riachuelo, con los vecinos del lado de la ciudad de Buenos Aires, y que se mudó a Campo Gallo. Con él dialogamos estando en esa localidad de Santiago del Estero hace unos meses. Un gusto saludarlo, padre Pepe, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Un gusto muy grande. Y aquí en Santiago, en un día medio fresquito, que no lo podemos creer después de los grandes calores que tuvimos. Acá en Campo Gallo, al menos, ¿no? Padre Pepe, le empiezo con una noticia triste que el otro día a mí me embargaba. Usted sabe que yo estaba en Villa Gesell, y a Villa Gesell van muchísimos santiagueños a trabajar durante el verano, porque hace tanto calor en verano en Santiago del Estero que los santiagueños, que siempre tienen fama de dormilones, de no trabajar mucho, se van a hacer la temporada trabajando, sobre todo en gastronomía, en hotelería, en Villa Gesell. Y van muchos de Termas de Río Hondo, que hacen la temporada al revés, ¿no? Y una familia completa chocó llegando a Madariaga, después de manejar horas y horas y murieron ahí. Yo decía, qué pena, ¿no? A veces lo que es la mala prensa, de decir, los santiagueños son así, son asá. Bueno, esto era, por un lado, para condolerme, y por otro lado, para preguntarle en estos meses qué ha encontrado en esa localidad con los hermanos santiagueños. Mira, la verdad es que lo que decís es muy cierto. Los santiagueños realmente son muy trabajadores, son gente muy curtida por el clima, es un clima muy duro. Aquí las temperaturas pueden subir a más de 50 grados. Así que realmente están desde muy temprano trabajando y haciendo las actividades, y después hasta muy de noche. Realmente me encontré con un pueblo que tiene una cultura extraordinaria, que está expresado, que no sé, uno cuando ve folclore argentino se da cuenta que, no sé, un porcentaje muy muy grande de la música que nos gusta, que escuchamos, hace referencia a Santiago, ¿no? Y bueno, realmente un pueblo de una cultura muy linda, muy argentina, muy latinoamericana. Realmente no creo que muchas provincias tengan así el acervo cultural que tiene Santiago, ¿no? Padre Pepe, el día de Navidad realizaron en Campo Gallo un pesebre viviente, y sé que de algún modo usted está de despedida allí, porque bueno, lo vamos a tener más cerca, lo vamos a tener acá por Villafiorito, pero me imagino, y me gustaría compartir con usted el sentimiento suyo y de la gente que estuvo en ese pesebre viviente con usted, nada menos que en un día 25. Mira, la verdad que fue muy lindo. Hemos preparado durante todos estos días previos a la Navidad y a la Navidad misma distintos pesebres, algunos en parajes en donde hay solamente, no sé, 10, 15 familias, y realmente es una linda preparación para la Navidad. Y en este caso fue la conclusión de todos estos pesebres en el centro de Campo Gallo, en la plaza, con una participación muy linda de la gente, que hace que veamos esta fiesta más desde el punto de vista espiritual que material, ¿no? Entonces, lo que me ha encantado es que la plaza de Campo Gallo estaba llena de gente, y también los parajes, en donde a lo mejor hay 15 familias, bueno, las 15 estaban reunidas en torno a estos pesebres, ¿no? Creo que eso habla de la calidad espiritual de este pueblo. Padre Pepe, su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires con las poblaciones más vulneradas tiene mucho que ver también con las adicciones, con muchísimos de los problemas que los jóvenes, usted lo ha dicho en lugares donde yo lo escuché, bueno, de 10 que están muy mal, a veces sacar 2 o 3 muchachos de las adicciones ya es un logro, ¿no? Es decir, que uno también se maneja confiando, pero sabiendo que las estadísticas en el trabajo social no siempre se dan a favor. ¿Qué tipo de problemas se encontró usted allí? ¿Qué cosas tenemos que saber de poblaciones quizás más pequeñas, quizás uno dice más alejadas de los centros urbanos, pero que seguramente también tienen necesidades de tipo espiritual y también de tipo material? Sí, acá habría que diferenciar por ahí los pueblos grandes. Por ejemplo, yo vivo en Campo Gallo, de lo que son los parajes del interior, ¿no? Los parajes en general, al menos los que están cerca del pueblo donde yo vivo, no tienen luz o no tienen agua potable, están todavía acarreando agua o esperando la lluvia para que se llenen sus pequeñas represas o sus piletones. Se ve una forma más austera, yo diría, ¿no? Más simple, y siguiendo un poco las tradiciones de sus padres y abuelos, ¿no? Y por otro lado, la carencia de la comunicación, a veces las distancias tan extensas, las necesidades de hospital, a veces los hospitales de cada pueblo tienen ciertas limitaciones, porque no pueden tener las especialidades que se requiere, entonces hay que viajar a Santiago, y en Santiago son 250 kilómetros, una distancia bastante grande. O sea, hay carencias que tienen que ver con la distancia, con la falta todavía de recursos en ciertas partes, aunque la verdad que Santiago ha crecido mucho en, en estos últimos años, ¿no? A pesar de lo que estoy diciendo, ¿no? Padre Pepe, por último, yo digo, usted... Un tema también, perdón, que todavía no se solucionó del todo, que tiene que... Es un desafío para Santiago del Estero, es el tema de la tierra, el dominio de la tierra, de los campesinos, ¿no? O sea, hay generaciones de campesinos que todavía, a pesar de vivir hace más de 100 años en un lugar, no han podido escriturar nunca. Entonces son cosas como que están todavía en carpeta, ¿no? Hemos hablado algunas veces desde este programa de Radio Nacional con... militantes del MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con colegas de algunas radios que nos han contado historias tremendas, y este año hubo por lo menos dos casos fatales de ¿no? Eso es uno de los problemas que para mí son de los más serios y que espero que se le dé una respuesta, ¿no? Porque a veces sino la gente justamente que vive ancestralmente en el lugar, queda como despojada, o queda raleada, o queda encuadrada en un pequeño lugar, ¿no? Y viene a lo mejor un terrateniente que ocupa miles de hectáreas. Padre Pepe, le decía por último, ahora lo vamos a tener cerca, en Lomas de Zamora, cambia de diócesis. Usted estaba bajo la diócesis de Buenos Aires, ahora cambia de diócesis y va a estar en un lugar tan duro como el que estaba antes en Villa Fiorito, ¿no? Sí, la verdad es que creo que retomo un poco la misión, como decía el otro día acá a la gente de Campo Gallo, ¿no? Retomo la misión que corté un poco de forma abrupta y que tiene que ver con trabajar en las poblaciones así más marginales y con los chicos con más complicaciones en el tema de adicciones, ¿no? Porque si bien el problema de la droga ha llegado a todos lugares de la Argentina, se ve de forma un poco más fuerte, más con más urgencia en zonas como las Villas de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, ¿no? Sobre todo por las pocas posibilidades que puede llegar a tener un chico en recuperación o en prevención en esos barrios. Padre Pepe... Todos sabemos que usted tuvo, como decía, que irse abruptamente por las amenazas que sufrió de grupos narcos, y me imagino, más allá de la fe y la personalidad que usted tiene, siempre saber que vuelve a un lugar donde grupos de narcos lo marcaron muestra también la entrega que usted tiene, y es una cosa resaltable, me parece que es un ejemplo para muchísimos. No lo digo en defensa propia, ¿no? Muchas veces tenemos que tomar el ejemplo que tenemos más cerca para ver cuánto podemos cada uno de nosotros. Así que la verdad que esta vuelta para usted, que tiene este desafío de que muchos de los grupos narcos que lo amenazaron dirán, mirá, se anima a volver, va a estar acá cerquita. Bueno, y ahí está el padre Pepe, sonriente, La verdad que espero que se escriba una parte así de parte de esa zona. Yo recuerdo que estando en la Villa 21, muchos chicos que recibíamos eran chicos que vienen en situación de calle, provenían de justamente de la otra margen del Riachuelo, ¿no? De Fiorito, de Bunge, de Villa Jardín, de Caraza, de Olimpo. Entonces, bueno, poder ofrecer allí esa posibilidad a tantos chicos que hoy no la tienen, bueno, va a ser un desafío. Así que, bueno, un poco voy con esa esperanza. Padre Pepe, le mando un fuerte abrazo, lo mejor, y en unos días me voy a acercar a tomar unos mates por allá por la capilla Nuestra Señora de Cacupé, que tiene el mismo nombre de la que tenía, así que sí, camiseta. Tengo que decir señorito, porque si digo Cacupé van a pensar que vuelvo al mismo lugar. Un abrazo, así padre. Gracias y que tengan un buen principio de año. Un saludo muy grande para todos y bendiciones. Muchísimas gracias, Padre Pepe. que es extraordinario este hombre, ¿no? Me dice, es un hombre joven, pero ya tiene 50 años. Para mí es inevitable pensar en el padre Pepe y pensar en Carlos Mujica, ¿no? Que era más joven, y también, el tipo sabía que tenía un riesgo, pero bueno, viven en otra dimensión del amor. Y es eso, poder conocer el amor en la dimensión que lo conocen personas extraordinarias como el padre Pepe, uno dice, bueno, caramba, se puede aprender todavía, ¿no? 7:32 de la mañana, María. Vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, la humedad 78%, cielo parcialmente nublado. La Corte Suprema se reúne para definir el Persaltum. El pedido fue presentado por el gobierno para que resuelva sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El máximo tribunal también podría analizar el recurso extraordinario contra la prórroga de la medida cautelar a favor del Grupo Clarín. Ayer la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomendó declarar extinguida la medida. Los trabajadores bancarios realizarán hoy un paro nacional por 24 horas, es luego de fracasar la firma de un acuerdo salarial para el 2013 y tras no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral. Mañana, último día hábil del año, se retomarán las actividades habituales. La bancaria reclama un anticipo a cuenta de futuros aumentos de 1.800 pesos y una mejora del 25% para los trabajadores de las categorías más bajas. Sin embargo, las cámaras empresarias ofrecieron 1.440 pesos por mes, equivalente al 20%. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 6 décimas, la humedad 78%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Siete de la mañana, 34 minutos. Nos comunicamos ahora con la central informativa vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento en los principales accesos a capital va aumentando el caudal vehicular, por ahora sin grandes demoras en el acceso a la ciudad de Buenos Aires. No hay inconvenientes en cuanto a siniestros viales que entorpezcan la circulación. Sí, tengan en cuenta que en autopista La Plata-Buenos Aires, un choque múltiple en el kilómetro 25 altura Espeneta, mano a La Plata, generó complicaciones, los vehículos ya están en banquina y la traza, por ende, no está afectada. Los puentes por Redonda y Avellaneda con circulación permanente, al igual que en las autopistas urbanas, donde tenemos algo de demora en el enlace Perito Moreno, 25 de mayo. Mariana, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, Luis Constantini, con toda la información desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Historias de nuestra historia. Domingos 13 a 14. Con Felipe Piña. Si estás buscando refrescar tus neuronas, Nacional. La radio pública. Verano. Libros para reflexionar críticamente sobre la historia argentina. JJ Hernández Arregui, Del peronismo al socialismo, de Norberto Galasso. Y Las proclamas de Felipe Varela, con presentaciones de Galasso, Moloxnik, Jara y Espasande. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la mañana, 36 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Canto Maestro. Sábados, 7 a 8. El programa de la setera. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Les voy a dar, Eduardo, una opinión sobre el caso Riquelme. ¿Debe volver Riquelme a Boca? ¿Le conviene a Boca? ¿No le conviene? Que la rigidez, que la... Yo creo que lo que más le conviene a Boca es que Riquelme vuelva a Boca. Creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Nosotros que somos hombres que vivimos de la palabra, tenemos que hacer a veces un paquetito con todas las palabras que dijimos en el año, ya que estamos en diciembre, tirarlas al cesto de los papeles y hacer más cosas y vivir un poco más felices. La cita que te voy a hacer es de Alberto Moravia, el gran escritor italiano, uno de los tipos que mejor escribió sobre el alma de las mujeres y sobre las cuestiones del amor, que además practicó como un maestro. Y decía Alberto Moravia, la palabra traición, ¿es una palabra militar o es una palabra política? En el amor no existe la palabra traición. Es otra cosa, que no se pongan cada uno el nombre que se les ocurra. Acá es algo muy parecido. Estando Boca Juniors de por medio, estando el fútbol, estando el juego, que es el último rincón de tiempo libre y de libertad que nos permitimos los adultos y los viejos y los jóvenes y los niños, que son los que más derecho tienen, me parece que la palabra traición no va. Que Riquelme de algún modo le cobró una vieja deuda a Angelici, que hasta renunció a Angelici, supuesto, de tesorero de Boca, cuando había que renovar el contrato a Riquelme. Ahora las cosas se pagan, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y la verdad es que a Boca le viene bárbaro que venga Riquelme, al fútbol le viene bárbaro, al fútbol argentino, al fútbol del mundo. Y la verdad de última es que Boca con Bianchi está armando un equipazo. Con Gago y con Riquelme anda a agarrarlo. Le falta un fullback y le falta otro tipo adelante. Con eso. Un fullback. Ahí se denunció. Ahí me denuncio que soy un hombre del pueblo. Discúlpenme ustedes. A veces trato de disimularlo, pero no puedo. Muestro mi hacha. Soy un tipo de Beiró y General Paz. Yo soy el doble de los plebeyos. Es decir, el tipo quiere el predio de la rural. Nací, yo quiero el predio de la rural y voy a ir ahí con mi. Desde la con mi paisano. ¿Sabés quién es paisano mío? ¿Quién? Carlitos Bianchi, de Bruselas. Ah, claro. Bruselas y Pedro Varela. Claro, pero después se mudó. Ahora, después la vigencia de... Pero de, el lenguaje es el mismo. La vigencia de los mayores, no solamente de Horacio del Prado, sino la de Riquelme, la del Rolfi Montenegro. Sí, la de Carlos Bianchi. La de Carlos Bianchi. Sobre los muchachos como Angelici. Hay que decirlo, la del pelado en River, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Cuántos años tiene? Bueno, pero ahí te voy a decir otra cosa. Ahí vamos a ver. No te metas con River porque ahí vas a tener lío con el sector naranja y el sector América ahí, América. Carlos Tejedor. Porque la Carlos Tejedor. Este regreso de Ramón Díaz, mirá qué bien cómo cambió Pasarela, que hay un nuevo Pasarela. No. Atrás de Ramón Díaz, ya que se dice que Pasarela va a las elecciones del año que viene, o sea, de este año que ya empieza. Entonces, estos son tipos que no dan puntadas sin hilo. Entonces, bueno, saben coser. No es para bajarle. Vamos a ver, porque el cuadro que está armando Bianchi es cada vez mejor. Con Gago y Riquelme y los jugadores que compra River, mamma mía. Dios mío. Dice Hugo Paredero que hay algo peor que robar un banco que fundarlo. Así lo dijo Brecht. Pero hay algunos que dicen, bueno, no lo vamos a robar ni lo vamos a fundar, pero lo vamos a parar. Sí, hoy. Se para, ¿no? Hoy nomás. Hoy no anda. O sea, yo quiero ir al banco hoy y ¿qué? Hoy. Y se le va a complicar. Se le va a complicar. ¿Los cajeros también? Y ojo con los cajeros, Ojo con los cajeros. Si no hay bancos, no se debe. Depende, de cajeros, cajeras. Eso tiene que llamar por teléfono. Un poco de simpatía, ¿no? Cajeros igualitarios. Dicen que puede faltar plata en los cajeros, dicen que, pero sí. Yo creo que si es una media de 24 horas, mañana tendrían que andar. Pero reponiendo mañana, con perdón de la palabra. La preocupación es que mañana es el último día hábil, el último día hábil, claro. Porque la semana que viene ni lunes ni martes hay bancos, así que sí, seguramente sería un problemita que hoy no haya, por no solamente el retiro de dinero en caja, sino por los trámites que se hacen sí o sí en los cajeros. Ayer esto tiene que ver complicado el banco. Sí, claro, con un pedido de aumento de 1.800 pesos, hay un pedido de conciliación del Ministerio de Trabajo que no fue acatado por ahora por la bancaria, por la asociación bancaria, Y lo que hay que tener en cuenta es que uno dice, bueno, pero hace cuántos, no hace mucho tiempo, los bancarios habían pedido nuevamente un aumento. ¿Sabe lo que pasa? Los bancos ganaron el 40% estos años. El sistema financiero ganó 40%. Como nunca. Entonces el tipo dice, y no hay 1.800 pesos para mí. Es difícil negar eso. En Alemania, la rentabilidad de una inversión en la industria, 3%, 2%. Acá, 40. 40, eso es parte de lo que ayer mencionaban los trabajadores. Se decía, bueno, si lo ha dicho el Banco Central, que fue el 41% y la banca privada el 43%. 1.800, ¿cuánto es de todo eso que se llevaron? Es inoportuno el momento, podemos juzgar y millones de cosas. Pero en términos de reclamo, en términos de un sector, en un país que ha ido ganando espacio en obtener los sectores que han obtenido aumentos en función de las rentabilidades de cada uno de esos sectores, lo cual es un gran avance, bueno. Muy bien, Adrián Corol, me golpeó la muerte del oso polar. Fue uno de los temas tal vez reiterado en redes sociales, noticieros y demás, pero que efectivamente fue fuerte por las causas, ¿no?, que se atribuyen, que tienen que ver tanto con la cuestión del calor como con la pirotecnia. Este año especialmente se hizo mucho hincapié en la pirotecnia y sus efectos en los animales, más que otros años respecto a las mascotas y demás. Y lo cierto es que este oso polar, Winner, así llamado, murió el día de ayer, y tal vez este hecho sirva para tomar conciencia de un montón de cosas, ¿no? Claro, no solo porque la verdad, tener animales en las condiciones en las que están es algo que habría que revisarlo, porque para los chicos es un ejemplo muy dañino. Claro, es pensar una cultura que un ser viviente vive feliz ahí ya es un autoengaño impresionante. Claro, ¿no? Claro, es un error cultural. Sí, y te digo otra cosa, hay que seguir descentralizando. El zoo fuera del, no puede estar en el corazón de la capital. Fuera, lejos, hay que viajar. El que quiera ver un oso, que viaje. Y además que colectivo. Tienen que estar los animales en otras condiciones, ¿no? Tienen que estar en condiciones que estén más cercanas. Por ejemplo, en el zoológico de Luján, parece un milagro hablando de Luján, pero usted ve a leones amamantados por perras, o viceversa. Hacen ese tipo de cosas y los cuidadores están ahí conviviendo con felinos jóvenes, pero digamos, están entrenados para eso sin ningún riesgo, porque entran en contacto con los animales de una manera que también, más allá de que a uno le provoca el riesgo de decir, che, soy temerario y quiero jugar con los leones, también te indica que esto de la ferocidad es cultural. Sí. Le viene bien a Hollywood para decir el malo es el león o el malo es este. Es un juego de dramaturgia. Sí, sí. Bueno, pero que perjudica las mentes. Le cuento una anécdota. Yo una vez fui a una reserva de Sudáfrica, había que hacer unas notas, y me llevan a la mejor reserva de animales de Sudáfrica. Toda una comitiva. Y entonces, te hacen un show que yo creo que es muy preparado, donde siguen huellas y se meten en vados con unos Land Rover que parece que estuvieran en posición vertical. Pues si no, acá se cae, no, sube. Bueno, y después de 2 horas de viajar, dan con el león. Entonces hay uno que se para, va en el Land Rover y lleva como una silla en alto y va silbando como pajaritos y le silba el chofer, y en un momento le silba y el chofer dice, ya está el león. Y vos ya estás preparado para ver un felino. Estaba polillando el pobre bicho. Dormía. Claro. Entonces el jeep se le pone al lado y el tipo sigue durmiendo. Entonces te explica, no, mirá, los leones tienen que dormir 18 horas por día porque hay poca agua. ¿Viste lo que decía antes de los santiagueños? Bueno, los leones son como los santiagueños. Hay poca agua. Hay poca agua. Cazan relativamente poco porque las cazadoras son las leones. Entonces el león solitario en general está cagado de hambre. Si no encuentra un bicho medio que está rengo, el león no come. Son losers, son además, perdedores. No son winners, no son winners. No winner. Winner. Y además esos leones, ¿no? Esos leones de Sudáfrica que laburan para Hollywood, hacen así, los y tienen de extra. Y después te dicen, el peor enemigo de los leones, ¿quién es? Y vos, no, el rinoceronte, el gorila. No, las moscas. Porque le depositan, cuando tiene una lastimadura, le depositan los huevos y le dejan unas infecciones que lo dejan de goma. Bueno. Problemas de salud de los leones en lugares de en lugares donde se necesita buena salud y se necesita buena salud en todos lados. Los humanos también necesitamos buena salud. Muy buenos días, Javier Meritano, vicepresidente de Médicos del Mundo. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Eduardo. Un gusto saludarte. Bueno, para mí también, Javier. yo estoy de como todos haciendo el balance del año, ¿no? Y digo, ¿cuántas cosas nos guiamos a veces por las figuras impactantes y decimos, bueno, busquemos el personaje del año? No, busquemos los problemas, los conflictos del año y cómo se encaran esos problemas. Digo, la salud siempre forma parte de los problemas de todos. Y vos formás parte de una organización que bien se dedica a la salud pública desde una mirada muy comprometida, pero no solamente comprometida con lo humano, con lo espiritual, sino también con lo que tiene que ver con la mirada de lo público. Así que quiero escucharte, Javier. Sí, en realidad, bueno, hoy justamente estamos haciendo el cierre nuestro también. Esta noche tenemos una pequeña reunión en Médico del Mundo para cerrar este año, que ha sido un año complejo, difícil, a nivel nacional y internacional. Nosotros trabajamos con gente vulnerable, en zonas muy desfavorables. Estamos intentando que el derecho a la salud sea agenda no solamente en el Estado argentino, sino en el territorio latinoamericano, que es donde accionamos y por quien bregamos la unión y la paz y el acceso de las comunidades más postergadas a algo tan básico y fundamental como es el buen vivir, digamos. Más allá del concepto de salud, el buen vivir implica varias cosas más. Javier, quiero que menciones, por favor, la tarea que hacen en la Ciudad de Buenos Aires, los apoyos, si es que lo tienen, las dificultades, si es que las tienen. Sí, bueno, dificultades, obviamente el financiamiento es complejo. Nosotros somos una ONG independiente de cualquier estado y de cualquier partido y de cualquier organización, que más allá de que pertenece a una organización mundial como Médico del Mundo, la organización argentina tiene autonomía y autarquía. En Ciudad de Buenos Aires estamos trabajando básicamente con gente en situación de calle. Hace poco hicimos un nuevo reglamento de la gente en situación de calle. Hace 10 años tenemos un programa Salud en la Calle. Hay 16.000 personas que sobreviven y viven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos perdóname, la cifra alguno por ahí no le quedó grabada. ¿Cuántos? En realidad son exactamente 16.625 personas que sobreviven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. Es un número mayor que el del año pasado y una situación que año a año se va agravando porque tampoco hay políticas públicas que apunten hacia ese sector. Un sector excluido de muchos derechos, pero sobre todo el derecho a la salud. Javier, había un programa en la Ciudad de Buenos Aires que reunía antropólogos, sociólogos, que hacían un relevamiento, pero no un relevamiento administrativo, sino con una ficha de su situación social, la historia de cada uno de ellos. ¿Ese programa está funcionando? ¿Mauricio Macri lo tiene funcionando? La Ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, hay algo básico en salud para empezar a trabajar, que es reconocer primero las cifras reales. La Ciudad de Buenos Aires lo que hace es contar en una noche, dos noches que sale, cuántas personas encuentran en la calle e informa que son, no llegan a 2.000. Entonces cualquier programa que se aplique sobre esa pequeña población va a ser insuficiente para la realidad de la gente que sobrevive y vive en la calle o vive de la calle, que es una definición mucho más amplia de encontrar una persona durmiendo una noche en la calle, porque hay personas que tienen déficit habitacionales crónicos, que tienen dos meses una pensión y después en la calle. Hay mucha gente del conurbano bonaerense que viene a trabajar, jóvenes, adolescentes que vienen a trabajar y se quedan alguna noche sí, otra noche no. O sea que el problema es mucho más abarcativo. O sea que un programa que solamente cuenta 1.800 personas obviamente deja a 14.000 afuera. Entonces las políticas públicas hoy por hoy, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, no alcanzan a cubrir las necesidades reales de esta población. Javier, vos sos médico de profesión, pero también en Médicos del Mundo hay personas que tienen otra especialidad, aportan desde otro lugar. Quiero decir que mañana viernes por la noche va a salir el programa que grabamos el otro día, donde estaba tu compañera Marcela Velardo, que es politóloga y trabaja en Médicos del Mundo. Y cuando uno dice, bueno, la historia de la salud pública en la Argentina tiene que ver mucho con también una mirada y un compromiso político. Como vos decías, ustedes pueden ser independientes desde el punto de vista del Estado, independientes desde el punto de vista de los partidos políticos, pero tienen una visión política de la salud. Sí, obviamente nosotros tenemos un chiste interno que decimos que la salud es demasiado importante para dejársela a los médicos, porque la salud compromete mucho más que una mirada parcial y muchas veces hegemónica del médico tradicional. Nosotros somos un grupo de personas de distintas profesiones, o gente que no tiene profesión, pero que tiene una clara concepción de lo que es la salud, interpretándola como una salud colectiva, como un derecho a la salud, como el acceso universal, gratuito y de calidad, y con un concepto distinto solamente de tener nada más que salud, sino de prevenir cómo llegamos a tener un buen vivir, y tiene que ver con dónde vivimos, con el medio ambiente, con quién estamos tratando, con la interculturalidad, digamos, una mirada mucho más amplia que excede lo que es la medicina. Si bien Médico del Mundo no tiene una afiliación o un partido político, tiene muy en claro qué quiere como salud para nuestros pueblos. Y muchas veces coincide con los gobernantes que actuales y otras veces no. Nosotros tenemos en muchos lados de Latinoamérica, inclusive en Argentina, convenios con UNASUR, con el Estado, con Secretaría de Niñez e Infancia, o sea que donde los planes coinciden con lo nuestro, vamos para adelante porque creemos que le va a hacer bien a la gente, y donde no, y donde no estamos de acuerdo, lo decimos, lo denunciamos, y seguimos trabajando firmemente para que esos derechos puedan cumplirse. Mencionabas, te quiero hacer dos menciones. Una, mencionabas Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación, donde están, por ejemplo, una persona como Marisa Graham, que viene del derecho, pero viene del compromiso con la niñez y de 20, 25 años de tareas que las hizo primero en la Ciudad de Buenos Aires y ahora en todo el país, y tienen a cargo una cantidad de programas y presupuestos como para trabajar con los chicos. Hace un rato hablábamos con el padre Pepe y Paola, alguien que da ejemplos, y te quería preguntar sobre este segmento de niñez y adolescencia respecto al tema de la droga. Yo creo que si uno tiene que mencionar las cosas del año, hay que mencionar los colectivos como la Fundación de Marita Verón, como los colectivos de la Capilla de Cacupé del padre Pepe, como los de ustedes, como los de tantísimos, no por hacer nombres, ¿no? El de Susana Trimarco. Pero convengamos que el flagelo de la droga en un entramado donde hay complicidades policiales, mafias, donde llegan a todos lados, que este hombre llamado Mi Sangre quede libre después de que se haya anunciado que había el capo de la mafia, ¿no? Digo, y hoy el tema de la droga es un flagelo tremendo, es un flagelo cultural, pero es una sustancia que está castigando a los pibes. ¿Qué experiencia tienen ustedes respecto de esto y qué podés decirnos, Javier? Nosotros hace 10 años que estamos con el móvil en la calle y veníamos trabajando básicamente que el 50% de la gente que está en la calle tiene problemas de adicciones, alcohol, drogas, legales e ilegales. A raíz de eso y viendo que el segmento más afectado es la niñez y adolescencia, y creamos un programa de tratamiento integral de las adicciones, obviamente interdisciplinario y con una mirada no punitiva de la cuestión, y con eso fuimos a niñez, a la Secretaría de Niñez, y firmamos un convenio para trabajar por ahora en tres asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires donde el flagelo es muy importante, sobre todo en la región sur de la Ciudad de Buenos Aires, para empezar a trabajar ahí. Es un tema muy complejo, que tiene, como vos decías, componentes policiales, políticos y muchas cosas atrás que uno se va enterando a medida que se va metiendo cada vez más en los barrios, pero creemos que la responsabilidad de todos, no solamente del Estado, es de todos, de toda la ciudadanía, y uno puede participar a través de alguna agencia estatal o puede participar a través de distintas ONG que están trabajando fuertemente para tratar de sacar a nuestros chicos de este problema que es muy grave. Javier, para los que quieran contactarse, voy a dar yo una página web donde están todos los datos de ustedes. A lo mejor vos querés dar alguna otra seña para que se contacten. Es www.mdm, que son las iniciales de Médicos del Mundo, mdm.org, de organización.ar de Argentina, mdm.org.ar. Quizás sería bueno también que des estos asentamientos en los que están trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, quizás mucha gente diga, bueno, yo soy vecino, me puedo acercar horas de tiempo, puedo acercar ropa, puedo acercar lo que ellos necesiten. ¿Cuáles son los asentamientos, Javier? Y nosotros estamos trabajando en la Villa, en la 20, estamos trabajando en la Zabaleta y estamos por empezar a hacer un programa mucho más ambicioso en la 31, que es una de las asentamientos más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Claro. 31 es la que está en retiro, ¿no? En retiro. La 20 y la Sabeleta están del lado del Riachuelo. Exacto. Javier, una última cuestión. Médicos del Mundo Argentina estuvo en Haití. Médicos del Mundo Argentina está en Haití. Está en Haití desde el momento del terremoto. Varios de nosotros hemos participado en la post-emergencia y ahora tenemos equipos de trabajo conformados por gente haitiana y por compañeros argentinos trabajando en la post-emergencia y lo que ha quedado como resurgentes epidemiológicos, cólera, dengue y otras enfermedades que siempre aparecen después de estos episodios terribles como fue la tragedia de Haití. Javier, eso quizás uno lo diga con liviandad, pero eso es orgullo argentino, ¿no? Cualquier argentino puede decir, hay compatriotas que están ayudando a otros latinoamericanos que están más necesitados, ¿no? Y cuando uno hace el balance del año también tiene que pensar no solamente en lo bueno o lo malo que le pasó a uno, sino en lo bueno y lo malo que otros compatriotas que reciben los mismos estímulos y demás dicen, bueno, yo voy a ir a pasar el fin de año allá lejos, con los riesgos lógicos de contagiarse, de todos los problemas que tiene cuando alguien está desarrollando una labor humanitaria para tratar de salvar vidas, para tratar de llevar un poco de ánimo, porque también de eso se trata. Así que quería ponerlo de relieve para decir, bueno, entre las cosas del debe y el haber de este año, cada uno sabe que hay un grupo de argentinos y argentinas que están allá trabajando. Sí, nosotros queremos rescatar como importante en el año es la participación de la gente en lo que sea, involucrarse para mejorar la calidad de vida de los argentinos más postergados y que ha resurgido como no se veía hace mucho tiempo, y esto viene a través de varios años, la solidaridad en la Argentina, entendida de distintas maneras, pero la solidaridad política con los más necesitados creemos que es el protagonismo que del año, y a eso apuntamos desde Médico del Mundo. Un abrazo, Javier. Bueno, un gusto, Eduardo. Nos vemos. Javier Meritano, vicepresidente de Médicos del Mundo de Argentina. Me parece, como para hacer estos últimos programas, hay que también abrir la agenda, ¿no? Mostrar ejemplares. Porque es inevitable hablar de los temas de la agenda más política, pero a veces nos quedamos, ¿no?, limitados a estas cosas truculentas. O a la emergencia, ¿no? Y sin embargo, estos están ahí demandando. Underground, ¿eh? Están como Maduro, como Pianelli, como Custurica, underground. ¿Cuántos hay que no están visibles? Por eso me parece que el tema de la ley de medios nos interpela. Los que estamos en la comunicación decimos, ¿y qué tipo de comunicación estamos brindando? Estamos abriendo esta cosa. Pues solidaridad es amor, no hay muchas maneras de nombrarla. Es entregar lo poco que uno tiene para que otro pueda tener lo que le falta, y no hay mucho más secreto. Después vos podrás tener una especialidad, pero empezás poniendo un ladrillo y cuando tirás la plomada lo pusiste mal. Bueno, después con el tiempo aprendés a poner el ladrillo, pero el tipo que te tira la plomada y dice lo pusiste mal te está mirando con una sonrisa cómplice y decir, vos sos mi hermano. Eso es lo que pasa, no tiene mucho secreto. Tenemos que volver a los chinos, que para las definiciones son precisos. Ellos dicen que la solidaridad es el arte de saber mantenerse unido. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700. Eduardo, recuerdan hace no muchos meses, a principios de abril, cuando estaba en proceso el proceso de estatización de YPF, España dijo que no iba a permitir que la Argentina ingresara biodiesel a ese país y que iba a hacer una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio. Bueno, finalmente, si bien se había anunciado que iban a dar marcha atrás, ayer se confirmó y la Argentina es el primer país que exporta a la Comunidad Económica Europea biodiesel por 1.100 millones de pesos, de dólares. Ya fue autorizado, ya entra el biodiesel a España, contradiciendo lo que Rajoy y lo que tantos otros dirigentes españoles venían amenazando en tanto a sanciones que preveían por lo que había sucedido con YPF. Finalmente tuvieron que abrirlo porque el biodiesel argentino es mejor y es más barato de lo que consiguen ellos. Así que es una buena noticia. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, la humedad 76%, cielo parcialmente nublado. Cuestionan la falta de previsión en el zoológico de Buenos Aires tras la muerte de un oso polar. Winner tenía 16 años y falleció durante la Navidad por un golpe de calor. Especialistas advierten que se tendrían que haber tomado los recaudos necesarios, como reducir la posibilidad de que el animal muriera de un estrés por las altas temperaturas. En diálogo con Nacional Folclórica, el veterinario Juan Romero no descartó que la pirotecnia haya influenciado en el fallecimiento del oso polar. Tenía un temperamento muy especial. Nuestra maldita costumbre de la pirotecnia, que no se da en otros lugares del planeta, donde vas a Europa y los fuegos artificiales están reservados exclusivamente a empresas, no a la cotidianidad, contribuyó en fatales circunstancias a el final con un golpe de calor y con la imposibilidad del animal, desde un principio por su temperamento, de echarse al agua como habitualmente lo hacía. El gobierno colocó letras del Tesoro por 150 millones de pesos. Tendrá vencimiento el 6 de marzo de 2013 y será suscripta directamente por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. Así se dispuso mediante dos resoluciones de las Secretarías de Hacienda y Finanzas publicadas hoy en el Boletín Oficial. La letra del Tesoro será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales. Chaco tendrá su primera fábrica de ladrillos de hormigón celular. Se firmó el contrato para la puesta en marcha de una fábrica de ladrillos de hormigón celular. El emprendimiento, de origen chino, generará 87 puestos de trabajo directos. Sebastián Agostini, subsecretario de Programación Económica y Empleo, se refirió a la firma de este convenio. Firmaron el contrato donde la empresa china va a estar equipando esta nueva planta en la provincia del Chaco. Obviamente una satisfacción, orgullo. Comentábamos que debe ser una de las inversiones más grandes de capital locales, en ese caso obviamente sigue generando un desarrollo sobre la ruta 11, donde además de Amarilla Gas, que hemos inaugurado recientemente, se va a desplegar esta compañía y obviamente la inversión de Sergio López, lo cual va a generar todo un movimiento y también la posibilidad de seguir generando trabajo industrial, que es el trabajo que más necesita la provincia para seguir creciendo. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Choque de tres autos en la autopista Buenos Aires a Plata, que otro 20, mano a la Plata. No hay heridos, pero demoras, hay que circular por carril 1, lento, a 20 kilómetros por hora, reitero, kilómetro 20, mano a la Plata. Por otra parte, se produjo un siniestro vial a la altura de la ruta 197, una moto y una camioneta, una persona herida leve. Circular con precaución, ruta 197. El premetro en este momento está interrumpido por fallas técnicas. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 3 décimas, la humedad 76%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. El verano suena mejor en la radio pública. La radio pública. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, tené en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilizalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378 www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Hicimos realidad el sueño de muchos. Tener una radio para todos. Buena radio. Feliz Año Nacional. Fin espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Hoy más que nunca. De 7 a 9. Bien informado. Hola para Eduardo Anguita, Roberto de la Ferrer, un abrazo grande, desearte feliz año, voy a tu equipo y nada, un abrazo, te extraño en el gym y nada, un abrazo grande, ¿verdad? Roberto es un tipo muy querible, lo entrevisté hace poco para el programa de CN23 con sus tres hijos. La característica es que Roberto estuvo en Malvinas, me lo cruzo en un gimnasio a la mañana, el tipo que se entrena muchísimo y muchas veces va con sus propios hijos que lo adoran. Y son muy muy del proyecto nacional, los cuatro, ¿no? Los cuatro, la mujer, toda la familia. Y dijo una cosa muy linda un día, cuando a él lo llevaban, ¿no? Bien volvió de Malvinas, un tipo de pueblo, ¿no? Y entonces lo llevaban como excombatiente a los colegios. Y entonces contaba que en una oportunidad les preguntan a varios, estaba muy caliente todavía el drama de el frente, y entonces les preguntaban a los pibes, la pregunta era, ¿vos volverías a pelear por la Argentina? ¿Volverías a las islas? Y entonces los dos que lo precedieron contestaron que sí, y entonces él dice, ¿y yo qué digo? Y entonces él dijo, no, yo no volvería. ¿Y por qué no volverías? Porque uno es dueño de lo que construye y no es dueño de lo que destruye. Y Roberto nos dice, bueno, un pibe que estuvo en el frente. Y uno dice, no importa qué hizo, pero también uno puede decir, bueno, este fue infante de marina, era un pibe que hacía la colimba y el Día de la Paz lo agarró en líneas enemigas, ¿no? O sea, no estaba ahí de turista. Y digo, un tipo que le gusta entrenarse, pero juega al fútbol, no es que le gusta entrenarse para, ¿no? Y él decía, bueno, si yo tuviera que defender a la patria, él dijo así, con un gobierno como este yo lo haría, ¿no? Pero es lindo ver la idea de alguien que le tocó vivir esa situación y que después en una cosa así retórica, porque no es que el tipo quiera ir a la guerra ni nada por el estilo, y lo lindo de los tres hijos escuchándolo al padre dando un mensaje de paz, dando un mensaje de compromiso, y esta cosa del rigor, ¿no? De que bueno, hay que estar tempranito. 8:10 de la mañana, escuchamos algún mensaje más. Sí, buenos días. Este mensaje es para Eduardo Anguita. Eduardo, la verdad que estoy muy triste con tu vida. Bueno, te mando un beso y quisiera saber por qué te vas. Gracias. Querido Eduardo, mi nombre es Mario de Caballito, nos conocimos cuando tuviste el emprendimiento con los chicos de la calle. La verdad, siento mucho que te vayas de Radio Nacional. Siempre valoré tu posición crítica, pero desde adentro, crítica para mejorar, crítica para que podamos avanzar en, la verdad, en construir una sociedad mejor. Eduardo y equipo de la Radio Pública, muy buen día. Joaquín de Flores. Bueno, estoy escuchando el tema del cierre del Subte A, pero fundamentalmente el quiebre de un patrimonio de los porteños, que es son los vagones del Subte A. Pregunto, ¿no hay forma de evaluar la posibilidad de tomar los vagones como patrimonio de la ciudad y que sigan circulando? Para el programa de Anguita, yo lo que quiero manifestar es que en el caso de la muerte del oso polar ya hay un informe del año 2008 que dice que el recinto no posee las condiciones de temperatura adecuadas para su vida. El estanque y el hábitat carecen de climatización. Entonces no podemos seguir sosteniendo que es por la pirotecnia y por las altas temperaturas que el pobre animal murió. Eso, ¿para qué ese es el informe, Mariana? Sí, ¿no? Sí, para que uno se porque indigne. Además son todos viejos. 4 años 2008, después. ¿Cuánto sí. pasó? Escuchábamos recién hablando de años a Charly García y hablando también de Malvinas. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 30 años de la presentación de esta canción, de este disco, ya Yendo de la Cama al Living. Todavía estaba la dictadura, veníamos de Malvinas hablando del mensaje del compañero recién. Fue la presentación en el Estadio de Ferro, repleto. El disco Yendo de la Cama al Living se graba en agosto, sale a la venta en octubre. Un día como hoy, hace 30 años, se presenta La Negra Sosa invitada. Pedro Aznar invitado, Nito Mestre invitado, sobre el final esa escenografía, yo el ahí. Señor del público. Yo también. Los señores del público. Yo había ido antes al de la despedida de Serú Girán en obras, que fue unos meses antes, y sobre el final explotó, porque bombardearon Buenos Aires y ese decorado de la Yushin explotó, como se destruyó. Ahí en escena, y Charly llegando en un Cadillac de Rosa, ¿no? Es un recital histórico. Hoy se cumplen 30 años de aquel día cuando en el Estadio de Ferro pasaban cosas como esta, ¿no? Y hoy se está viendo qué es lo que pasa con los terrenos y el predio de Ferro, un club tan querido del barrio Caballito. Fue uno de los primeros días de una gran alegría ciudadana ese. Claro. Hacía poco tiempo se había presentado la fórmula de Alfonsín como ganadora, que iba a ser la que iba a triunfar finalmente. Y había un entusiasmo en ese estadio que no se veía desde hacía por lo menos 7 años. Ah, de verla a la negra ahí. Querido Paredero. Querido Eduardo, vengo con una frivolidad. Sí. Hoy termina el ciclo de cine argentino 2012. Es una enormidad de títulos los estrenados este año. 131 películas, un récord alucinante. Uno dice, qué bárbaro, 131 películas, pero a la vez hay algo para condolerse con este asunto. Muchas de ellas se pierden en los estrenos, se pierden, pasan desapercibidas. La Argentina, como la mayoría de los países del mundo, el cine tiene subsidio estatal y muchas películas tienen su subsidio, no sé, 30.000 pesos, ponerlo mejor, se hacen con 10, el tipo se queda con 20, nadie se entera que las hicieron. 131 películas a lo largo de 50 semanas del año, y quiere decir que hay jueves, como ha pasado, que se enteraron 3 o 4. 131 películas. Uno dice, la mitad del medio vaso lleno, dice, qué bueno, qué fantástico, qué producción, cómo se agita el avispero cinematográfico. Y la mitad del vaso vacío dice, cuidémosla, presentémoslas bien a las películas. A lo mejor no son necesarias tantas, y sí hace falta mayor calidad. No lo digo por la que se estrena hoy, ¿eh? Juliana, ¿la tenés ahí? Pobre, no la vi, ya la estoy criticando, che. Piñón Fijo, ¿estás ahí? Piñón Fijo, se está maquillando, espera, ya viene. Piñón Fijo, no creo que en la película que estrena hoy Piñón Fijo la magia de la música se le derrita el maquillaje en cámara, como es el sueño mucho, ver la cara de este muchacho Fabián Gómez de Dian Funes, de provincia de Córdoba, ¿no? Hay que operarlo de maquillaje como a Marta Minujín de los anteojos. No ha nacido el cirujano que pueda hacer esa operación. Pero bueno, Piñón Fijo llegó al 3D. Se estrena hoy, dirigida por Luciano Crovato y Francisco Dintino, y esto es el trailer de la película argentina. Hay dos estrenos. Vamos a empezar por la de casa, la número 131 del año. ¿Qué me contás? Después del tiempo te voy a contar cuáles fueron las 10 argentinas más vistas. Solo 3 del top 10 de las 10 superaron el 500,000 de espectadores. Piñón, ¿estás ahí? Hola. Muy pronto llega al cine la película que todos esperaban. Piñón Fijo y la magia de la música. Les voy a contar cómo me hice chiquito para llegar a la pantalla grande. Tengo un grillo en mi nariz. Y yo tengo un payaso en las patas. Piñón Fijo. Piñón Fijo es mi nombre. Sí. La otra película que se estrena es Marley, que le había dado Bob Marley, pero ojo, parece que ha entrado humo acá en la de, en el trailer de Piñón Fijo. El humo de Marley. Bueno, después te la cuento la otra. Sí, es una película de aventuras. No pasa nada. Ah, sí, como no pasemos. Después te cuento cuál es la otra. Y yo después les cuento quién es Piñón Fijo porque lo conozco sin maquillaje. Claro, y no. Dice Hugo, dice pasemos porque ve, le estoy haciendo sí, una seña de quién está en línea. Sí. Muy buenos días, Atilio Borón, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto saludarlo. En realidad uno piensa, ¿Atilio Borón hará un balance de 2012? ¿Se podrá hacer un balance habiendo 7,000 millones de personas en este mundo? ¿Se podrá hacer un balance de los acontecimientos más importantes en unos minutos? ¿Será posible, Atilio? Y es medio difícil, ¿no? Medio difícil. La verdad que, así, en el plano internacional, vos decís... Sí, sí. Mirá, yo creo que en el plano internacional, un elemento sin duda que hay que tener en cuenta en este balance es la tragedia de Siria, ¿no? Sí. La tragedia de Siria que ya va prácticamente para 2 años de una guerra interminable y que está llamada a modificar de manera muy fuerte el tablero geopolítico mundial en caso de que finalmente esa guerra termine con un triunfo de... ¿cómo llamarlo? No sé, las tropas invasoras o los ocupantes o los que se han ido ahí a problematizar una situación que ya era de por sí bastante compleja. Y el otro dato, digamos, es la profundización de la crisis europea, Eduardo. De una crisis que parece un barril sin fondo, ¿verdad? Hace un año ya hablábamos de una crisis en Europa muy, muy fuerte y ahora sabemos de que esa crisis continúa. Que no hay miras de solución, que la situación se encamina hacia un desenlace cada vez más tremendo para los pueblos europeos, la aplicación de medidas ultra neoliberales que tiene resultados tremendamente destructivos, como estamos viendo ahí. Así que yo diría que esos, en principio, son dos de los hechos más importantes. Bueno, después uno podría agregar la nueva operación israelí en Gaza, ¿verdad?, reiterando lo que había ocurrido en el pasado. Me parece que eso también merece la atención. En cuarto lugar, creo que la operación de Chávez y el futuro de Chávez es un elemento también importante que no puede estar ausente a la hora del balance, ¿verdad?, por la gravitación que Chávez ha adquirido en la política no solamente venezolana, sino en la política internacional. Pienso que estos son algunos de los elementos más importantes de un balance, en un balance preocupante, como te darás cuenta. Sí, sí. Te quería hacer una pregunta de cada uno de estos tres temas, sí, por favor. Muy brevemente. En el caso de Siria, sí. Cuando uno veía lo que era la guerra de los Balcanes, veía una serie de experimentos, ¿no? Y vos decías, Atilio, ¿cómo llamar a estas tropas, tropas ocupantes, tropas invasoras? Ellos mismos se llaman como Ejército de Liberación. Sin embargo, son una especie de modificación de lo que eran los contratistas, en el sentido de aquellos soldados norteamericanos recontra bien pagos que iban a cambio de los soldados regulares. Claro. En este caso se trata de muchísimos mercenarios, pero de la región. De la región, sí, sí, sí. Solamente Arabia Saudita dice haber reclutado y financiado aproximadamente unos 40,000. O sea, por eso digo que es un tema de enorme significación y que creo que se va a prolongar por un tiempo porque afecta intereses vitales, por ejemplo, de Rusia, ¿no es cierto? que Rusia se ha opuesto en el Consejo de Seguridad a que se organice una operación como la que se organizó contra Gaddafi. ¿Te acuerdas que hicieron un bloqueo aéreo? Bueno, y acá en este caso no quieren saber absolutamente nada, porque para Rusia es muy importante evitar un desequilibrio de fuerzas tan grande en el Mediterráneo Oriental, porque, bueno, Siria ha sido de alguna manera un aliado de los rusos, y si viene otro gobierno, ahí va a ser muy difícil mantener esa posición. Pero claramente, uno podría decir, se desata una guerra civil, pero una guerra civil sobre la base de una invasión de tropas mercenarias, y que además tienen un objetivo estratégico muy claro, ¿no es cierto?, que es posicionar a toda esta región en contra de Irán. Siria es un país aliado de Irán, Estados Unidos y sobre todo Israel tienen así un proyecto muy claro para agredir, atacar al gobierno iraní, por muchas razones, ¿verdad?, que tienen, que esgrimen tanto en Estados Unidos como en Israel, y entonces Siria es uno de los aliados más importantes que tiene Irán, y yo creo que eso está, es lo que está en juego, pero va a ser muy difícil. Yo lo que me temo es que esta situación puede internacionalizarse aún más y termine como una especie de pequeña tercera guerra mundial. Muy cerca está la Franja de Gaza, muy cerca está Israel y muy cerca están las elecciones en Israel, que han cautivado al electorado de derecha con esta, digamos, con esta andanada de un nacionalismo extremo que hace recordar precisamente lo inverso, ¿no? Cómo la población judía europea vivió la supremacía de la raza aria. Bueno, ahora parece ser que Israel quiere hacer valer algo que 60, 70 años después parece una perversión completa. Sí, lamentablemente es una total desviación de lo que fue el proyecto original del Estado de Israel, ¿no es cierto? Yo muchas veces me preguntaba qué tiene que ver, digamos, David Ben-Gurión, para poner un ejemplo, ¿no?, como uno de los principales dirigentes de la época, con Netanyahu en este momento. Son dos concepciones filosóficas completamente diferentes, por no decir antitéticas y opuestas. Y bueno, me parece que en ese sentido hay una perversión y hay una degradación del proyecto originario israelí que lamentablemente ha generado una serie impresionante de víctimas y que continúa, ¿no?, ante la indiferencia de la opinión pública internacional y sobre todo ante la indiferencia de los gobiernos que deberían tomar cartas en el asunto para por lo menos establecer un acuerdo ya definitivo de paz. Pero bueno, yo creo que para lograr ese acuerdo hay que transitar todavía un trecho muy largo y además hay intereses muy poderosos que se oponen a cualquier acuerdo. Respecto de Europa, la actual crisis ya tiene características tremendamente sociales, ¿no? Los niveles de desocupación que hoy tienen países como Francia, sí, no tienen antecedentes, ¿no? Ni hablar de España. Sí, y te digo que es un retroceso social. Mirá, Eduardo, una de las cosas que a mí más me asombró, porque esa es la palabra, cuando estuve siguiendo yo un poco las negociaciones que hubo a mediados de este año en la OIT, fue que algunos representantes europeos plantearon ya en la OIT la necesidad de poner una especie de, como decían ellos, un paréntesis en el ejercicio de los derechos de huelga. O sea, cancelar transitoriamente, se decía, por un tiempo, los derechos de huelga, porque la situación internacional y la situación de la crisis internacional impedía que ese derecho pudiera ser utilizado responsablemente, y por lo tanto abogaban por una transitoria cancelación del derecho de huelga a los trabajadores. Vos fíjate lo que significa el retroceso, es un retroceso de por lo menos 100 años desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de un derecho fundamental. Y lo decís 100 años y uno piensa lo que fue el escenario de la Primera Guerra, donde precisamente entre los socialistas empieza a haber esta partición entre quienes decían, bueno, yo soy socialista pero nacionalista y sigo al Estado de mi país, sigo la burguesía de mi país, y los socialistas que dijeron no, el internacionalismo de los trabajadores nos tiene que llevar a una visión de defender los intereses de los postergados, de los trabajadores. Y uno piensa en este momento la experiencia del Partido Socialista Obrero Español, que fue un fracaso tremendo, piensa la situación de desgaste que está sufriendo François Hollande en Francia después de haber ganado las elecciones, y también se encuentra con un panorama muy frágil en ese sentido. Tremendamente frágil, tremendamente frágil. Y bueno, lo que pasa es que el internacionalismo, tal como fue concebido en el pasado, creo que en este momento se encuentra realmente profundamente en crisis, porque ha habido todo, digamos, una mutación del significado de ese término, en donde en realidad cuando hablas de internacionalismo se habla de una especie de cosmopolitismo cultural, ¿no es cierto? Se habla de una homogeneización cultural a escala planetaria, y no es ese el objetivo de lo que era tradicionalmente el internacionalismo, que era justamente una lucha por encima de las ambiciones de las burguesías nacionales, y eso es lo que lamentablemente está todavía en plena vigencia en este momento, bajo la hegemonía de un sector de esas burguesías nacionales, que es la burguesía norteamericana, que es la que realmente ha logrado colonizar el mundo en este momento y guiarlo hacia un derrotero en donde la verdad es que está siendo poco menos que generando una tragedia social y un retroceso social de incalculables proporciones, y que no va a ser fácil curar de la noche a la mañana, ¿no? Atilio, por último, hiciste la mención de el tema Venezuela, la salud de Chávez y los escenarios que se están abriendo. Entonces, una reflexión más sobre esto, porque, claro, uno ve la foto esta que se está difundiendo, donde se lo ve en La Habana con Raúl y Fidel, sí, al comandante Chávez, y se lo ve frágil, se lo ve en una situación donde realmente, desgraciadamente, uno tiene que pensar que el escenario de Venezuela sin Chávez es un escenario posible, desgraciadamente hay que decirlo. Lamentablemente es así, Eduardo, es posible, es el escenario más probable, también, digamos, con mucho dolor, pero el resultado de las elecciones que hubo hace apenas un par de semanas, ¿no es cierto?, estas elecciones a nivel estadual, como le llaman allá, de los estados, es muy alentador, en el sentido de que se vio que, aún no desempeñando Chávez ningún papel protagónico, hubo una conciencia popular muy fuerte que hizo que la gente saliera a respaldar al gobierno de la Revolución Bolivariana. Pero creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a la idea de que tal vez en un futuro no muy lejano tengamos que comenzar a hablar de la Revolución Bolivariana en ausencia de quien fue su gran líder, su gran inspirador. Ojalá que me equivoque, ¿verdad? No quiero con esto exagerar el pronóstico en un sentido muy positivo, pero no hay duda de que Chávez está pasando un momento muy, muy difícil. Tiene los mejores auxilios médicos con que puede contar. Habrá que ver cómo reacciona. Pero bueno, habrá que tal vez acostumbrarse a pensar de que el año 2013 no va a tener el protagonismo tan fenomenal que Chávez ha tenido y ha podido expresar en los últimos 12 años, ¿no? Lo cual va a ser un golpe muy fuerte, porque Chávez, por ejemplo, en el caso de la política argentina, ha sido uno de los, no sé si llamarle consejeros, pero sí una de las personas a las cuales la presidenta Cristina Fernández ha acudido más de una vez en busca de orientación, en busca de consejo, digamos, va a ser algo que se va a sentir muy muy fuerte a nivel internacional, y en el caso de Argentina se va a sentir muy fuerte en la propia presidencia, ¿no? Atilio, te mando un fuerte abrazo y que termines bien el año. Gracias, Eduardo, buen día, adiós. Atilio Borón con este diagnóstico que, como él mismo mencionaba al principio, no es alentador, es un panorama del mundo en el que cuando uno habla de Siria, como él decía, hay que subrayarlo. Bueno, es un escenario que, de extenderse en el tiempo y en la geografía de este conflicto, trae una conflagración tremenda, porque uno dice Afganistán, bueno, Rusia no se mete mucho en esta avanzada que tiene desde hace ya 12 años Estados Unidos. En Irak, que había sido un viejo aliado de la ex Unión Soviética, tampoco la actual presidencia de Rusia se metió. En el caso de Siria, sí. En el caso de Siria, sí, porque además, en el caso de Siria hay muchos acuerdos que llevaron a Rusia a decir en el Consejo de Seguridad veto, ¿eh? Y un veto en el Consejo de Seguridad que en este momento se cumple muy frágilmente o no se cumple y puede llevar a que esto se redoble la apuesta. Y uno dice, bueno, y si Rusia veta y no se cumple, ¿qué hará China? Hoy Rusia y China representan en los escenarios futuros, en el caso de China, la principal economía del mundo, lo va a ser dentro de muy poquitos años. En el caso de Rusia, todavía un jugador muy importante, sobre todo en el tema energético. Cuando uno piensa en Francia y Gran Bretaña, está pensando en países inmersos en la crisis, y cuando piensa en Estados Unidos, también. Estados Unidos tiene el cuarto y el quinto mundo fronteras adentro. Tiene las tragedias de la distorsión, la intoxicación belicista en esta aportación de armas que llevó este año a un récord de delirios, ¿eh? De matanzas de delirios. Así que un escenario el que pintaba Atilio Borón como para decir, caramba, terminamos un año duro, pero el que viene empieza con muchos signos de interrogación. Las 8 de la mañana, 32 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la humedad 73%, cielo parcialmente nublado. Susana Trimarco pedirá hoy el juicio político del tribunal que absolvió a los acusados en la causa Marita Verón. La presentación será ante la legislatura tucumana y se basará en la conducta de los magistrados durante el debate oral y público y no en la sentencia. Se reclama la destitución de los tres integrantes de la Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. En su fallo, los jueces decidieron absolver a los imputados porque consideraron que no se había logrado probar la privación ilegítima de la libertad y la promoción de la prostitución. Denuncian que el zoológico de Buenos Aires sufrió una depredación en los últimos 20 años. La legisladora porteña María José Lubertino acusó a Mauricio Macri de no haber permitido un debate sobre las condiciones de ese establecimiento. El gobierno de Macri no quiso tener un debate sobre qué zoológico tenemos o qué destino darle a un parque en el siglo XXI. Se presentó un proyecto para transformar en un parque ecológico de donde desaparecieran y se restituyeran a sus lugares de hábitat natural o santuario, o lentamente no se permitiera la reproducción de animales exóticos que significan en el siglo XXI una muestra de crueldad de los humanos en pleno mundo civilizado. Nosotros no solamente veníamos denunciando la depredación que sufrió el zoológico de Buenos Aires durante estos más de 20 años de la concesión del menemismo y sus sucesivos sucesores. Un informe realizado en el año 2008 había advertido sobre las malas condiciones de los osos polares en el zoológico porteño. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 8 décimas, la humedad 73%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana. 35 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional. Nacional. Verano. Protector y radio pública. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter. Twitter, arroba la radio pública. bien temprano. Hoy más que nunca. Más que nunca. Con la mejor información. I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Bueno, Anguita, le habla José Luis de Almagro. Lo voy a extrañar, por supuesto, y le deseo lo mejor. Y seguramente nos encontraremos en algún otro medio de comunicación. Eduardo Anguita, me da muchísima pena que te vayas. La verdad que vamos a extrañar una persona con un criterio amplio y un pensamiento claro, siempre de los constructivos y ayudando. Este proceso de este gobierno ha sido muy bien acompañado por vos, aún pensando en algunas cosas diferentes. Te mando un beso grande, Amelia de Olivos. Sí, buen día, Anguita. Bueno, lamento que te vayas de este programa a esta hora. Gracias por todo, por el programa. Habla Irma del Ingenio La Florida. Lo mismo que habló el sacerdote reciente de Santiago del Estero. Bueno, lo mismo está pasando, pasa acá en Florida. Un pueblo pobre con dos funcionarios ricos. Y aparte tenemos el Ingenio 25 metros, 5 destilerías y 50 tanques de alcohol. Es un pueblo que no tiene agua, no tiene vereda, no tiene calle. Vive la gente muy mal, entre medio de la cachaza, entre medio del basural. Creo que en breve veremos los bellos y antiguos vagones del subTA en los countries, en los barrios privados y en los salones de fiesta como decoración, en las estancias como un hecho autóctono y telúrico. Otro afano más. Son de exposición esos vagones, son para nosotros. Silvia Ramos Mejía. Buenos días, es un mensaje para el señor Eduardo Anguita. Soy Edith, de acá de la Facultad de Ciencias Económicas. Es para desearle lo mejor y para darle las gracias por todo lo que nos dio, porque es un maestro, es un profesor. Y bueno, es lo que a mí me da pena que se vaya, pero que tenga mucha suerte. Muchas gracias por todo. Un beso, Edith. Gracias a todos los que se comunican. Quiero decir una cosa, pero que la pienso muy profundamente. Lo más importante de estos dos años es que trabajamos juntos, ¿no? Porque no es común que un programa de radio pueda hacerse con tanta cantidad de gente al aire. En general, porque las radios privadas amarró canguita, entonces dicen, no, ¿para qué? Y después, cuando uno, el desafío de cuando somos muchos también es el hecho de articular y sentir que hay colaboración entre todos. Así que, francamente, yo agradezco a la radio la posibilidad de haberme dado a mí la posibilidad de conducirlo, pero sobre todo agradezco a mis compañeros el hecho de que hayamos trabajado pensando en un producto colectivo. Esto, francamente, digo, ojalá podamos cada uno de nosotros en el lugar donde estemos, este es mi balance, por supuesto cada uno hará el suyo, ojalá podamos cada uno de nosotros seguir integrando y participando de equipos de trabajo. Una oyente con tonada tucumana decía el Ingenio de La Florida, que está en Tucumán, Ingenio Azucarero. Cuando uno piensa en el norte, piensa en Salta también. Adrián Corol. Uno piensa en esas cosas, ¿no? En Salta, donde un jugador... Y no pudo saltar, lo agarraron, sí, lo taclearon entre 15 policías. Entre 15 policías de civil, sin identificación, en un procedimiento, en un operativo, donde ellos, la policía, supuestamente estaba buscando un delincuente y dicen haber confundido a esta persona con un delincuente, como si un delincuente no fuese también una persona. Entonces directamente lo que hacen es un operativo de civil, el muchacho piensa que lo van a robar y trata de huir, y la policía dice, este se está escapando, es un delincuente, y ahí lo agarran, le pegan, pero fue terrible la golpiza que recibió este muchacho en Salta. Están, por supuesto, los policías en proceso, separados de la fuerza, pero como sucede en estos casos, se ven los casos también particulares de cada uno de estos policías y por lo general, salvo excepciones, los reubican y muchos de ellos vuelven a la fuerza. Jerónimo Sarabia es el nombre de este muchacho, fue elegido en Salta el mejor jugador de rugby del año. Sí. Jugador tercera línea del seleccionado de Salta. Estamos hablando de un tipo de 1.90 m, de una contextura física de un atleta de altísima competencia, al que cuando empezaron a seguir, él, viendo que estaban de civil, sí, hizo un par de choques en su auto y escapó. Paró cuando encontró un móvil con uniforme que decía 911. Dijo, bueno, estos me van a ayudar. Atrás llegó el otro patrullero que estaba con tipos de civil. Y uno no sabe si lo iban a robar, si lo iban a secuestrar para pedir un rescate. Porque cuando uno dice Sarabia en Salta, Sarabia, eso te decía, estaba diciendo a alguien que a lo mejor lo estaba siguiendo, diciendo, este pibe, ¿sabes qué? Será el mejor jugador de rugby. Es un chalchalero. Pero tiene una billetera. Tiene una billetera como para sacarle un billete. Es decir, que de manera absolutamente accidental se encuentra con otros policías, porque no es que estaban complotados unos y otros, él hizo una ruta de escape, sí, y 20 cuadras después, estos tipos que encuentran de casualidad, se juntan con los de civil para reventarlo a patadas. Bueno, ahí, yo digo, ¿y Urtubey? ¿Y Urtubey, que aspira a decir Salta la linda, no sé qué, Salta la justa? Está vivo porque es un chico preparado físicamente y con rugby, si no, si no, es duro decirlo, sería otra película Piñeiro, ¿no? ¿Sí? Sería otra película Piñeiro. ¿Están detenidos? Separaron a 14 policías. Hacen un trámite administrativo. Separaron a 14 policías, pero vos acordate que hace unos meses hubo una comisaría intervenida porque un policía grabó con su celular torturas. Así. Entonces estamos hablando de una de las tantas fuerzas policiales que son fuerzas de inseguridad. En una provincia donde uno piensa en Urtubey, el tipo se quiere candidatear a presidente del mundo. Sí. Si vos hablás de Chávez, bueno, si él pudiera ser presidente de Venezuela. Ahora, estás hablando del el tipo que invitó el Congreso de la Unión Industrial Argentina para estar junto a Scioli y ser la cara política. El hermano de Urtubey, capo de celulosa, en el cierre del evento. La familia Urtubey tiene tanta plata que Urtubey a veces ni usa el avión de la gobernación, ni usa su avión privado. Como dice, ¿qué me importa a mí la nafta, la no nafta? Y tiene esa fuerza policial en una provincia donde hay narcotráfico, turismo, y tanto en narcotráfico como en turismo, ha habido crímenes espantosos. La verdad, te quedás helado. Acaba de haber el fallo que hubo en Tucumán de los Susana Trimarco, que hoy les inicia el juicio político a los jóvenes, pero estas oligarquías provincianas. Yo digo la verdad, con dolor lo digo, cuando la entrevistamos a la senadora Rojés de Asperovich, que estaba muy dolida, se la veía como confundida, en un momento dije, bueno, prostitución hubo y va a haber siempre, porque estaba dolida y confundida. Pero realmente una persona de la estatura política que tiene esta mujer, yo dije, esta mujer se ha corrido del lugar privilegiado que le espera en la sucesión presidencial ante cualquier contingencia. Porque la verdad es que, siendo la Presidenta de la Nación la que respaldó a Susana Trimarco de una manera tan vehemente, que salga la esposa del gobernador a decir eso, decir, bueno, ella también siente que en algún lugar queda pegada. Urtubey tendría que estar hoy hablando él en todas las radios, y yendo a sacarse la foto con este Sarabia, a decir, pibe, voy a ir con vos. Bueno, no ha pasado absolutamente nada. Es una cosa desastrosa. Estamos viendo, hablando de altura, un comisario que es muy alto. O sea, Néstor Larrauri, comisario general de la Policía Bonaerense. Esta mañana, cuando llegamos a la radio, había un gran operativo en la zona de Monte Grande a cargo del Grupo Halcón, un operativo cerrojo, porque justamente allí, en el partido Esteban Echeverría, el Monte Grande, en las esquinas de Vicente López y Mitre, un joven que se está despidiendo de su novia, fue abordado por 4 delincuentes, lo obligaron a ir a casa de sus padres, lo tuvieron como rehén, y un vecino alertó al 911 de la policía. Ayer hablábamos del 911 de la policía bonaerense. Cuando llega la policía, fugaron por los techos estos 4 delincuentes, después de un operativo muy grande del Grupo Halcón, que llevó realmente casi más de una hora. Fue detenido un menor, de estos 4 sospechosos, detuvieron a un menor, y ahí está el comisario Larrauri, con casi 2 metros de altura, dando declaraciones en todos los medios. Eduardo, ahora a las 12 del día en la sala 1 de la Cámara de Casación se decidirá si se revoca o confirma el sobreseimiento de Fernando de la Rúa por la masacre del 19 y 20 de diciembre, por las muertes que ahí se produjeron. Así que seguramente en la jornada del día de hoy ya se sabrá en qué estado judicial queda de la Rúa luego de los trámites que han llevado adelante familiares de víctimas, entre ellos de Gastón Riva y de Diego Alamaña, que son quienes está patrocinando el CELS en esta denuncia que se viene tramitando hace 11 años. Exactamente. Recordamos entonces, hoy no va a haber bancos, aclaró la bancaria, que mañana sí va a haber bancos, es decir, el último día hábil del año va a haber bancos. 8:46, les propongo un jueguito típico de mesa de periodistas. Bueno, cerramos el año. Ajá. Protagonistas, personajes destacados, personas destacadas, líderes. ¿Los primeros sorpresas que se vengan a la cabeza? Y no sé, pero tanto, a lo mejor usted ya los tenía pensados al principio del año. Y simplemente hice una confirmación. No, y... ¿cómo al principio del año? No, había que vivirlo primero. ¿Positivos, negativos? Sí, yo creo que no está mal hacer un poco y un poco, ¿no? Uh-huh. Porque estamos acostumbrados a esto, lo bueno y lo malo, lo que más me sirvió, lo que... ¿Personajes, instituciones? Un poquito, hacemos una picadita, un poquito, ¿no? Sí, un poquito, frutos con ingredientes, pues. Pero hay gente que siempre vamos a nombrar acá, por lo menos en Estela, en Eve, con el año, sí. Y yo pienso, y lo hemos nombrado acá muchas veces, sobre todo en el último tiempo, en el colectivo de la Garganta Poderosa, por ejemplo, que es un colectivo que tiene que ver con los medios, con el futuro, con las asambleas villeras. Creo que ahí hay personajes, más que del año, del futuro. Nombro a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y después sigo pensando, pero ella es la primera que me viene a la cabeza. Yo recién nombraste a Susana Trimarco, que la viene luchando hace rato y este año se desencadenó de la peor manera, ¿no? Su lucha. Yo tengo ya masticados los del deporte porque son desde octubre, que es Messi, la personalidad relevante en el mundo, es un tipo deslumbrante. Maravilla Martínez ha sido un tipo muy importante. Chris Manich, el ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Del Potro estuvo por ahí, Vélez Sarsfield en el plano local. Y en el plano social, sí, para mí Susana Trimarco fue destacadísima. Y en el plano de la agenda profesional, yo pongo dos nombres, que son el de Clara Liz Pereira, nuestra compañera en Radio Nacional, y el de Eduardo Anguita, nuestro compañero de Radio Nacional. Por el cierre del año, ¿no? Francisco Balas. Creo que desde el punto de vista político, sin duda alguna, en términos de presencia y todo, es la presidenta. Para mí es una figura que sigue siendo la que concentra la mayor atención, la mayor atención en el sentido de estar pendientes de muchas de sus acciones. No necesariamente todo esto implica que sea impecable, todo perfecto, todo, que uno acuerde todo, pero quiero decir que es una figura que descolla y que está lejísimo siempre del resto de la dirigencia política argentina, en todo, en iniciativa, en discurso, en acción, en todo, en lo que uno pueda, incluso, reitero, a veces no coincide, pero lejos me parece que es la figura destacada. Hace un ratito mirábamos, Adrián, una encuesta que no se conoce y no vamos a dar datos porque Francisco Balas va a escribir en Miradas al Sur del domingo. Habrá que esperar. Pero hay un dato muy simple, una encuesta en Provincia de Buenos Aires, pero esas creíbles, pero creíbles 100%. Sí. Y es muy interesante porque cuando se pregunta sobre identificación con líderes de la política, surge claramente que es la persona que produce más identificación. Pero lejos respecto del resto. Cuando en imagen uno puede encontrar que la imagen de algunos otros protagonistas de la política es muy buena, cuando vos decís identificación, camiseta, es ella, pero excluyente. Yo digo, pensando en este fin de año bisagra, hay una cosa que yo coincido, el primer nombre del año es Cristina, porque además fue protagonista de acontecimientos, pero importantísimos, ¿no? Cuando uno piensa en Malvinas, este era un año de Malvinas, y hubo que yugarla, ¿no? Hubo que yugarla en la cumbre de Cartagena, hubo que yugarla en Nueva York, en las Naciones Unidas, en una situación del mundo como las que nos describía Tilio Borón, poner el tema Malvinas frente a Gran Bretaña, que es uno de los países, que es una aplanadora en el mundo, que se jacta de tener al príncipe Harry como uno de los tiradores desde un helicóptero para matar afganos. Digo, Gran Bretaña tiene eso y tenés enfrente en la cancha a esos, y sin embargo, en el plano internacional logró poner el tema a Malvinas. Volvió de Cartagena y puso en la agenda YPF, ¿no? Y llegó a un fin de año donde, por el hecho de estar en el centro de la escena, ahora hay un gran protagonismo social opositor, hay que decirlo, del caceroleo masivo, de una oposición sindical de aparato cerrada, pero que han logrado, convengamos que los líderes sindicales tienen el oficio de hacer acuerdos sin importarles el olor del vecino, sin importarles el color del vecino, porque bueno, también de la lucha obrera se sale muy de abajo y a veces con acuerdos donde uno dice, no es que quiera, es que no tengo otra. Entonces, ese ejercicio también les sirve cuando tienen poder para hacer picardía. Y ahora con un tercer factor que es tremendo, que es de los aparatos no armados, sino de lumpenes, dispuestos a cualquier cosa, que hubo 4 muertos. Sí. Entonces digo, estar en el centro de la escena le deja una bisagra a 2013 delicadísima. Y quiero poner en la escena a alguien que siempre queda bien parado, pero hay que decirlo. Daniel Scioli fue el primer acompañante, protagonista, con mucho apoyo electoral, con mucha imagen, fue el acompañante sistemático de Néstor y Cristina. Y uno dice, bueno, en el 2013, Scioli seguirá siendo el tipo que va a estar bajándose del helicóptero para incautar droga cuando no se la cree nadie. Pero, lamentablemente, en imagen eso le suma. ¿Será Daniel Scioli el tipo que diga, de Clarín no tengo nada que decir, y al otro día no sabés si Clarín lo apoya o está haciendo un negocio con Clarín? Ahora, al mismo tiempo, es el aliado más sólido que tuvo Cristina desde el día de la muerte de Néstor. Entonces digo, ¿cómo viene el Scioli 2013, que es el tipo que la va a acompañar? Dirá, llegó el momento del despegue. Cristina tendrá la suficiente inteligencia para evaluar si tiene que acompañar a un Scioli más protagónico, si le tiene que pedir que la acompañe. Digo, en términos de personas, pero en términos de una sociedad que también me pregunto yo si con el nivel de consumo no se tapó un poco el nivel de solidaridad y de protagonismo. Muchas veces las sociedades, como los equipos, cuando ganan, no todos tienen la mística del Barça y los técnicos del Barça. Muchos dicen, bueno, yo estoy para mitad de la tabla, no estoy para jugar en primera, y si me voy al descenso, me voy al descenso. Entonces digo, una sociedad que debería interpelarse para decir, si venimos de 10 años buenos, bueno, esmerémonos más, busquemos más puntos de coincidencia. Démosles más respaldo a los mejores. Yo quiero cerrar con esto último. Me gusta el ejemplo que en el deporte vuelven protagonistas de experiencia. No por desplazar a los talentos jóvenes, que los hubo este año y el protagonismo de la juventud es uno de los datos. Pero me parece que la Argentina del año 2013, además de recordar que se quemaron los instrumentos de tortura, es para revisar la historia, porque en la asamblea del año 13 Artigas lo dejaron de lado. Entonces no nos contemos una historia del año 2013 que sea como la de la asamblea del año 13 que te las cuenta Peuser. No es para Villique lo que pasó. Había tensiones y muchos de los buenos cayeron. Lo hablamos el otro día con el gran Pacho Donel, otro de los tipos que este año jugaron un papel importante. Lo hablábamos el otro día. Bueno, Artigas fue en algún momento enfrentado por Dorrego. Dorrego mandado por los ejércitos de Buenos Aires. Bueno, así son las contradicciones. No contemos una historia simplificada. Entonces me parece que es un buen momento para que los expertos, los sabios, los austeros, los que dan los ejemplos, todos esos juntos aborden el 2013. ¿Será posible? Bueno, ojalá. 8:55, tenemos tanda. Hoy más que nunca en La Noticia. En La Noticia. Comienza espacio publicitario. Los Caminos de Pacho. Los Caminos de Pacho. Sábados. 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Si hay reunión, está Nacional. En estas fiestas, también la radio pública. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 55 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo nacional.